De los puntos claves o de los más importantes es que la marihuana es la planta que más se ha utilizado en la historia de la humanidad. Desde el sánscrito tenemos escritos que muestran el uso del hombre con la marihuana desde el 3000 antes de Cristo. Realmente llevamos 5000 años interactuando con la marihuana, y como nosotros sabemos, el hombre tiene 40000 años en la tierra. Entonces el 20% por lo menos de su historia la ha pasado con la marihuana. Otra cosa importante es que la marihuana, que es cannabis, pertenece a una familia que se llama las cannabáceas. Estas cannabáceas es una familia muy chiquita de plantas arbustivas trepadoras, en donde están incluidas las para el vino. Entonces son las mismas, solo tenemos tres especies de cannabis: cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. Lo otro importantísimo es que tenemos todo un sistema que reconoce y hace que nos haga efecto la marihuana. Este sistema es el sistema de endocannabinoides. Lo interesante es que no solo lo tenemos los seres humanos, sino que es el sistema más conservado en todas las especies. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienen los insectos, tienen sistema de endocannabinoides, una catarina puede reconocer marihuana, las ballenas, todas las aves, los mamíferos. Entonces es el grupo que más se ha conservado. Entonces, ¿para qué una esponja de mar, por ejemplo, tendría receptores para marihuana? ¿O para qué un loro tiene receptores para marihuana? ¿O un delfín tiene receptores para marihuana? Esas son como de las cosas más interesantes, o bueno, a mí es de lo que me parece más interesante. Y no solo eso, los seres humanos también producimos los compuestos más importantes de la planta, que se llaman cannabinoides. Estos compuestos son cannabinoides endógenos y son indispensables para la supervivencia de los seres humanos. Si tú no produces estos compuestos, te mueres, porque regulan las funciones del cuerpo más importantes, son las que encargadas de mantener la temperatura corporal, la fertilidad es regulada por los endocannabinoides, otra cosa es la memoria, la neuroprotección, el sistema inmune, tienen que ver también con cáncer, con sistema cardiovascular. Entonces, bueno, todas con apetito, con modulación del dolor, con ansiedad, con estrés. Entonces, realmente este sistema de endocannabinoides es un sistema muy conservado que está hecho para regular todas las funciones básicas del cuerpo, todos los procesos fisiológicos. Comer, dormir, correr cuando hay peligro, todo esto está regulado por este sistema de endocannabinoides. Entonces, bueno, ¿para qué funciona? Básicamente en animales inferiores, como se llaman los invertebrados, en las esponjas, en las estrellas de mar, funcionan para supervivencia y para control de temperatura. En otros, como reptiles o anfibios, para lo que funciona es para el control de la fertilidad. Les dice cuándo reproducirse o no. Por eso en Estados Unidos están haciendo muchas pruebas de fertilidad con el uso de cannabis. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace tan especial a esta planta? Básicamente son dos cosas, una se llaman cannabinoides y los otros los terpenos. Los terpenos son todo lo que le da las características a la planta del lugar en donde fue cultivado. ¿Qué quiere decir? Yo huelo una planta y me huele a selva o me huele a bosque. No solo lo tiene la marihuana, no sé si han olido las plantas que te lleva a algún lugar. Eso es por los terpenos. Los terpenos, la característica principal que tienen es que son compuestos volátiles. ¿Qué quiere decir? Con el calor se evaporan. Es como cualquier compuesto en la cocina que lo dejas en calor y empieza a oler mucho porque se empiezan a evaporar. Así, esos son los terpenos. Esos todavía se está estudiando para qué sirven en la planta, porque se ha visto en pacientes con cáncer que cuando se los quita no sirve igual. Entonces todavía no se sabe cuál es su función, pero tiene que ver con el sistema olfatorio, porque el sistema olfatorio es el sistema más primitivo en el ser humano y es el único que no pasa por filtros. Por eso no sé si han oído algo y te recuerda algo de la niñez o te lleva a algún lugar, es porque es lo único que no va a pasar por filtros. Yo veo algo y mi cerebro está pensando que es verdad y que no. Yo escucho algo y estoy discriminando entre lo que sí y que no en este momento, pero lo que hueles no pasa por filtro. Entonces, bueno, todavía no se sabe los terpenos para qué sirven, pero tiene que ver con el sistema olfatorio. Y lo segundo son los cannabinoides. Los cannabinoides, hay más de 200 compuestos de cannabinoides, pero los que más han estudiado es el THC y el CBD. El THC es el tetrahidrocannabinol y el CBD es el cannabinol. Las diferencias entre ellas, básicamente, es que el THC es el que pone todos los efectos psicotrópicos, todos los alcaloides, es THC. Y CBD es para modulación de dolor. Todo lo que va a bajar como el dolor, la ansiedad y todas estas situaciones es por CBD. Todo lo que vas a tener los efectos psicotrópicos es por THC. Interesantemente se ha visto que si le quitas el THC por completo, generalmente no sirve, aunque sean enfermedades que tengan que ver con dolor, como cáncer o como placebos, así no funciona, le tienes que poner tantito THC. Entonces, bueno, básicamente esas son las diferencias entre los dos. Ahora, los tres tipos de especies para poderlas distinguir. En México el problema es que casi no hay cepas puras. No hay cannabis sindica o cannabis sativa, entonces es mucho más difícil para hacer recetas. Pero bueno, en general la cannabis sativa se conoce porque es la planta, es mucho más verde limón, es alta, es larga, sus hojas no es tan común y es la que nos da euforia. De esa es la que se hacen los hilos de hemp o de marihuana, es de esa, es de la sativa. Crece en el Ecuador, crece con calor, crece con selva, necesita mucho sol y es la que te da un efecto de euforia. Si tú fumas en una fiesta y te da para arriba, es sativa en general. Esa se utiliza, tiene altos niveles de THC. Y la otra es al revés, es la índica. La índica, ¿cómo la reconozco yo al verla? Es la única que naturalmente puede llegar a tener pigmentaciones moraditas, azules, rosas, la purple haze, todo lo que tenga colorcito, en general es índica. La índica, las características que tiene es la hoja de marihuana normal que nosotros conocemos, la típica que es como de manita, verde bosque, y esa se da más en Oriente, en la India. De esa, lo importante que quiero que se quede es que tiene mucho THC, tiene mayor contenido de THC, hasta 20% de THC. De esa se produce generalmente el hashish, que tiene más de 50% de THC, y para lo que es buenísimo es para la relajación. Está muy dura el dolor, igual que la sativa, pero te da para abajo. Es inmunodepresora, entonces si tienes problemas para dormir, ansiedad, depresión, es índica. Si al revés, si lo que quieres es fiesta, activarte, es sativa. Y la última es mucho menos común, se llama cannabis ruderalis. Esta solo se da en Rusia, son hojas muy muy chiquitas y lo interesante es, no pone, tiene niveles muy bajitos de THC y de CBD, necesitas fumar mucho y los efectos secundarios son muy grandes. Pero lo bonito es que aguanta el frío, aguanta nevadas, porque vive en los, las otras dos no. Entonces, para eso hay una cosa que se llama híbridos, que los híbridos es cuando yo polinizo una planta hembra con una macho de un tipo con otro y se mezclan sus caracteres para dar una planta que tenga una mezcla del papá y de la mamá. Es como cuando tienes hijos, básicamente. ¿Y cuál va a dominar? En general, no sé si han visto con los hijos que tienes características del papá y de la mamá. Eso es por una cosa que se llama alelos. ¿Qué quiere decir un gen? Cualquiera que sea, mi color de ojos, por ejemplo, está dado por el del papá y el de la mamá. Tengo dos características que pueden tomar mis ojos. ¿Y cómo se sabe cuál va a tomar? La que sea dominante. Entonces, es igual con las plantas. Las características que sean dominantes son las que van a salir en esa mezcla. Entonces, bueno, la ruderalis solo se ha como utilizado para mezclarla con la sativa y con la índica, para hacer plantas que pongan menos, pero que aguanten heladas. Esto es como de lo interesante de la ruderalis. Y bueno, las formas medicinales de la marihuana. ¿Qué sucede? ¿Me va a poner o no? Es de las preguntas más típicas que te hacen, sobre todo la gente grande. Si yo me pongo aceite de marihuana, ¿me va a poner o no? Si uso alcohol o si uso gotas, ¿me va a poner o no? La respuesta está, si es en piel, si es un uso tópico, no tienes un efecto psicotrópico. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando lo usas en la piel, estás interactuando con las células epiteliales. epiteliales, con las células de la piel, y lo segundo es con las células de los músculos. A estas células se les llama miocitos. No estás interactuando con neuronas, no se va a ir al cerebro, no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a pasar es que vas a sentirte relajado. Va a modular dolor y relajación, pero no va a tener ningún efecto psicotrópico, siempre que sea tópicamente. La segunda opción es que interactúe con mucosas. Las mucosas son esto, mucosa vaginal, cualquier cosa que recubra los órganos, se conoce como mucosas o endotelio. ¿Y ahí qué va a suceder? ¿Qué tipo de cosas pueden estar con mucosas? Básicamente los jabones o los lubricantes hechos con marihuana. ¿Ahí qué va a pasar? Es un efecto medio. Sí va a tener un efecto psicotrópico, pero también va a tener un efecto relajante. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con mucosas, llega a vasos sanguíneos, de ahí a torrente sanguíneo, y lo poquito que llega se interactúa a nivel neuronas. Entonces sí tienes un efecto psicotrópico, pero es un efecto medio. En general, si utilizas jabones o lubricantes, el efecto que vas a tener es de vasodilatación. Por eso se utilizan los lubricantes para los orgasmos, porque tienes vasodilatación, entonces bombea más sangre y por eso sientes ese efecto. Entonces, en general, mucosas tienes un efecto medio. Cuando fumas, tienes un efecto psicotrópico. ¿Cómo sabes cuánto fumar? Básicamente, el efecto psicotrópico lo sientes a lo máximo en un minuto. Si tú fumas, vas a saber en un minuto cómo te está poniendo. Si no sabes cuánto fumar, te esperas un minuto y vuelves a ver. Entonces, ¿ahí con qué va a interactuar? Ahí sí, como estoy metiendo a alveolos y hacia arriba, estás interactuando con neuronas presinápticas y postsinápticas. Y por otro lado, estás interactuando en pulmones, en bronquiolos. Y el efecto más fuerte que vas a tener es comido. ¿Por qué? Porque hace digestión y en el momento de hacer digestión llega directamente al cerebro. Entonces, una es porque no calculas la dosis, no puedes saber cuánto te está poniendo, entonces en general consumes concentraciones más altas, y la segunda es por el mecanismo de absorción. Entonces, generalmente es así, uso tópico no vas a tener un efecto psicotrópico, uso de mucosas vas a tener un efecto medio, fumando vas a tener un efecto psicotrópico y comiendo es un efecto psicotrópico fuerte. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Nosotros tenemos un sistema que solo está hecho para reconocer cannabinoides. Imagínense cuánto te cuesta hacer cualquier cosa y que tengas todo un sistema para que solo reconozcas la marihuana, ¿no? El cannabis. Y que este sistema haya estado o se haya quedado con el hombre durante miles de millones de años, ¿no? Tenemos más de 5.000 años con este sistema. En general, en biología, como funciona es, tengo algo que me cuesta energía producirlo, si no funciona, lo dejo de producir. Y este es un sistema que lleva miles de años conservado. ¿Y en dónde tengo? Algo importantísimo, esto no funciona como las sustancias químicas. A mí la marihuana me hace efecto porque tengo un sistema llave cerradura. Mis células tienen una cerradura especial que se conoce como receptores que solo va a reconocer marihuana, que es como una llave específica. Entonces, imagínense un modelo llave cerradura, solo las células que tengan este sistema, esta cerradura, pueden dar la llave y entonces te puede hacer efecto. A este sistema se le llama endocannabinoides. Y dependiendo del tipo de la célula que tenga, va a ser el tipo de cerradura que tenga para que vaya a entrar y tenga un efecto diferente. Entonces, ¿qué células tienen receptores? Básicamente, bueno, las primeras para que te ponga, las neuronas, ¿no? Las neuronas tienen receptores para endocannabinoides, pero no solo eso. Cuando yo me pongo marihuana aquí, en general tengo un efecto de relajación o de modulación del dolor. Eso es porque mis células de piel, que se llaman células epiteliales, también tienen receptores para cannabinoides. Las otras células que tienen receptores para cannabinoides son las células de músculo. Por eso no sé si han visto que cualquier lesión muscular es bueno el cannabis. Te hace porque es el efecto de llave cerradura. Solo las células que tengan este modelo de cerradura les va a hacer efecto. lo otro que tiene son pulmones, lo otro estómago porque controla apetito. Como nosotros lo producimos, necesitas tener una cerradura que esté controlando. Y bueno, otros, interesantemente, bueno, lo más nuevo que se ha descubierto, no tiene ni 10 años esto, es que las células del sistema inmune que están en sangre, que provienen de médula ósea, también tienen cerradura para eso. Entonces controla todo el sistema inmune. El sistema inmune es lo que hace que no te enfermes frente a las enfermedades, reconoce lo propio de lo ajeno y monta como respuestas diferentes si me ataca un hongo, si me ataca una bacteria. Y esas células en general solo son de defensa, para lo que funcionan es para defender, y resulta que tienen cerradura para cannabinoides. Por eso en los países donde es legal se está investigando cómo está interactuando con el sistema inmune y cómo puede modular ese ataque a otras bacterias o a otras cosas. Y no solo eso, sino lo más interesante, es que es una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Las mismas células del sistema inmune producen cannabinoides endógenos y ellas mismas tienen la cerradura, entonces se activan y se prenden. No, está padrísimo. Es un sistema donde tú produzcas y entonces tú entres para que se te active. No sé qué estás escalando. ¿Y qué hay si consumes marihuana, comida o fumar? Ahí vamos. Puta, todo al mismo tiempo. Bueno, ¿qué sucede? Básicamente, por un lado están los receptores, que son las cerraduras, y cada puerta va a tener receptores. Entonces, dependiendo a qué puerta abras, es lo que vas a ver. Y por otro lado, tenemos los cannabinoides que nosotros producimos. Esos cannabinoides se les llaman cannabinoides endógenos. Entonces, y por otra parte, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Es, si yo lo tengo y yo me activo, ¿por qué no estoy puesta todo el tiempo, no? Si yo lo estoy produciendo, ¿por qué no estás en modo feliz o en la pálida o en cualquier cosa todo el tiempo? Y eso es porque también tenemos un sistema especializado para degradar a corto plazo. Entonces, ahí vamos. Estas, ¿cómo se produce primero? Se produce igual que los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Los lípidos. Por eso no sé si han visto que es bien diferente consumir. Si ingeriste lípidos, si ingeriste grasas, así no. Si ingeriste grasas, se queda ahí. Entonces te pone mucho peso. Entonces, bueno, si quieres un efecto fuerte, es no grasas. Porque si no, se queda. En otras células en donde se almacena son los adipocitos, que es la grasa en general, y de ahí se va consumiendo. Por eso la gente que fuma mucha marihuana en general es muy delgada, porque estás consumiendo de adipositas las reservas. Entonces, bueno, tenemos este sistema que se hace como los lípidos en la membrana, y una vez que se libera tienes la misma enzima que lo va a cortar para que haga efecto rápido, sea a corto plazo y después se termine. En el momento que fumas, por ejemplo, lo que haces es saturar esos receptores. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la llave y tengo dos cosas que van a cortar, dos personas que lo van a quitar. Y tengo una sola cerradura. Y de repente yo le meto muchísimas llaves. Entonces abre una y pone que degrada esa, pero ahí viene la que sigue. Y ahí viene la que sigue, y ahí viene la que sigue. Entonces, dependiendo cuánto consumas, es la cantidad de cosas que vas a tener. Otra cosa que puede suceder es que consumas de más y ya no te ponga. Ahí lo que sucedió es que te quedas en el modelo llave cerradura y como le metiste de más, se queda pegada la llave de la cerradura. Entonces tienes que esperarte un rato a que se quite todo lo que te metiste para que otra vez pueda volver a funcionar. Entonces, así es como funciona básicamente este sistema, y lo que controla son cosas como fertilidad, como melatonina también, la secreción de melatonina para que sepas si es día o noche. Apetito. El apetito, ¿por qué cuando fumo marihuana me puede dar mucha hambre? En general al principio. Porque como tiene receptores en el estómago, una vez que entra el cannabinoide al receptor y abre esa puerta, lo primero que hace es bloquear una molécula que se llama leptina. La leptina es la molécula de la satisfacción cuando comes. yo estoy comiendo y en el momento que como se está produciendo una molécula que se llama leptina que me va a avisar que estoy satisfecho. Cuando yo fumo, en general cuando abro esa puerta, inhibo a la leptina, algo que no pueda salir. Entonces yo puedo comer y comer y comer y no me va a llegar el instinto de estoy satisfecha, porque estoy inhibiendo leptinas. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa puede fumar? ¿Cómo se degrada? Básicamente se degrada igual que ácidos grasos, que cualquier grasa en el cuerpo. No sé si han visto o no, cuando haces ejercicio empiezas a sudar y a oler como marihuana, es porque le estás degradando, literal, le estás degradando junto con los ácidos grasos. Y es a corto plazo. Otro de los efectos que produce generalmente es que baja la presión. Por eso te puede dar la pálida. En el momento también de bajar la presión, de las cosas más importantes es que cuando tú bajas la presión, produces una vasodilatación. Entonces, por eso hay vasodilatación en vasos sanguíneos pequeños y se te ven los ojos rojos, porque empieza a entrar más sangre. ¿Qué otra? Algo importante, aunque yo me unte la marihuana y no tenga un efecto psicotrópico, sí voy a salir positivo en el antidoping. Es de las cosas importantes para saber. No importa el uso, si es por mucosa, si es un uso tópico, si es ingerido, si es fumado, sale positivo. Y la segunda importante es que es de las drogas que más tiempo se quedan en el organismo. Necesitas por lo menos un mes para salir limpio, y esto es porque el cannabis es liposoluble, o sea, se quedan los adipocitos en la grasa. Entonces, para que se consuma de grasa, para eliminar grasa, todos sabemos que es difícil. Entonces, por eso puede quedarse meses ahí, entre las drogas que más tiempo se quedan en el cuerpo. ¿Cómo actúa en el cerebro? Básicamente, nosotros yo para estar hablando ahorita y ustedes para estar procesando la información, estamos llevando a cabo un proceso que se llama sinapsis neuronal, que yo del ambiente estoy mostrando algo o de los tejidos y de ahí esa información está llegando a una neurona que se llama neurona presináptica, que es la encargada de darle la información a otra neurona, de decirle qué está pasando a otra neurona que se llama neurona postsináptica. Ese chisme entre neuronas se llama sinapsis. Y la neurona postsináptica es la que tiene ese mecanismo de reacción, es la que va a liberar neurotransmisores y entonces tú vas a tener un sistema nervioso autónomo que te va a decir hacia dónde irte. Puede ser que es corre de aquí, tengo miedo, corro, o quédate, o platica, o piensa, o haz. Pero funciona así. Entonces, ¿por qué me pone? ¿Qué es lo que sucede aquí? Otra vez es este modelo llave cerradura. Las neuronas tienen cerraduras para cannabis, pero no todas las neuronas. La que no tiene es la neurona presináptica. O sea, la que sensa y le va a ir con el chisme a la neurona postsináptica. Entonces, ¿qué pasa a nivel neuronal? Básicamente, como simple, en el momento que entra la llave a la cerradura, a la neurona, y se abre esta neurona presináptica, lo que va a hacer es abrir canales de sodio y cerrar canales de calcio. Ese es el estímulo más fuerte que existe, la liberación o la inhibición de calcio. De hecho, eso es lo que hace el Red Bull. Cuando liberas calcio y no te puedes dormir y estás así, es porque se libera calcio de la célula, entonces tu cuerpo es la alerta más importante. Lo que haces es cierras canales de calcio y al cerrar canales de calcio pasa una cosa que se llama hiperpolarización de la membrana, y al hiperpolarizar la membrana lo que vas a hacer es que liberas neurotransmisores. No sé si han visto que hay veces que te da un buen viaje y hay veces que te da un mal viaje espantoso. Eso por lo que de lo que depende es qué tipo de neurotransmisores estés liberando. ¿Por qué? Porque hay neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Entonces, estos neurotransmisores ya están preformados. En general, si yo tuve un muy buen día, voy a liberar neurotransmisores excitatorios. si yo tuve un muy mal día, voy a liberar neurotransmisores inhibitorios porque son los que ya están hechos. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las moléculas? Básicamente, como neurotransmisores excitatorios, es dopamina y serotonina, son los que te van a dar el mejor viaje de tu vida. Y si te la pasas mal, es porque estás liberando GABA o glutamato. Son de los neurotransmisores que hacen que te la pases muy mal. Pero esto ya está preformado. En el momento que yo libero estos neurotransmisores y hubo esta unión, lo primero que hacen son activar a las enzimas que lo van a degradar. Entonces, por eso es un círculo que estás degradando, tienes que fumar más para volverte a poner. Y así es como funciona este sistema, básicamente. Y bueno, ¿qué hace a nivel sistema inmune y a las últimas? ¿Y para qué enfermedades puede servir y para qué enfermedades no? Se ha visto que a nivel sistema inmune da una respuesta antiinflamatoria, que en respuestas específicas es de linfocitos de tipo TH2, se llama. Es una respuesta antiinflamatoria por completo. Entonces, ¿para qué tipo de enfermedades se cree que puede servir? Básicamente para todas las que hay inflamación. Los síntomas clásicos de inflamación son dolor, calor, rubor y tumor. Entonces, si tienes una inflamación fuerte, es muy probable que funcione porque es una respuesta de tipo TH2. Y para la segunda, que es muy probable que funcione, es para enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus, diabetes mellitus tipo 2. Para todas las autoinmunes es muy probable que funcione bien. ¿Para qué tipo de enfermedades no se recomienda para nada el uso de marihuana? Bueno, hasta el momento lo que se ha visto, para enfermedades infecciosas. Si tú tienes enfermedades o infecciones bacterianas, como es una antiinflamatoria, no dejas que lleguen las células del sistema inmune y ataquen. Entonces, si es una infección fuerte o algo en donde necesites inflamación, no se recomienda. Entonces, bueno, hay algo que... Para dolores menstruales sí, porque es una inflamación de útero y también lo que hace es como actúa a nivel mucosas, a nivel endotelio, va a promover que no hayan tantas contracciones, que es lo que te da el dolor. Y la segunda va, lo que te produce el dolor son unas moléculas que se llaman leucotrienos y prostaglandinas y proteína C reactiva. Esas tres cosas hacen que te duela o que tú sepas que te está doliendo. Lo que hace es inhibir prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, en general, cosas para dolor sirve bastante bien. Y, por ejemplo, para ese dolor, ¿cómo sería? Para esa funciona aceite y ponerlo directamente. O si tienes tiempo lo comes, pero si tiene THC es más fácil que te muestres la tuya que se te quita. Entonces es con gotitas. Ahorita les quería ver, ¿me da tiempo para platicarles las instrucciones? Para enseñarles cómo se hacen gotas y ese tipo de cosas. Pero sí, con gotitas directamente, va. General no se recomiendan test, porque cuando lo calientas en agua, la marihuana, eso no se lo dije, la marihuana es liposoluble, que quiere decir que solo se disuelve en aceite, no en agua, no le gusta el agua. Entonces, cuando lo obligas a estar en agua, una se separa, porque pues ese agua ya no se van a juntar, y la segunda desprende más alcaloides que pueden ser tóxicos. Entonces después puedes tener efecto, pero te puede doler horrible la cabeza. ¿Y el leche? El leche, ¿ahí por qué funciona? Por la grasa. Otra cosa importantísima, si no la calientas, no funciona. ¿Por qué? Porque la marihuana, su compuesto activo, el THC, para que funcione, tiene que llevar a cabo un proceso que se llama descarboxilación. La descarboxilación es cuando le quitas una molécula de carbono al compuesto, y esta descarboxilación es lo que lo va a hacer activo. Entonces, por eso la fumas, porque cuando lo fumas y calientas, haces la descarboxilación y entonces se vuelve activo. Lo segundo es cuando cocinas, no sé si han visto que siempre se disuelve o casi siempre en mantequilla o en leche o algo, pero tiene que estar caliente. Si tú lo pones frío, no funciona. Si lo haces en licuado, no te va a poner, porque necesitas una descarboxilación. Sí. ¿Y en el bong, estos que tienen agua? Ah, ahí qué pasa. Primero hay una combustión, entonces se hace la descarboxilación, y cuando llega al agua fría, entonces hay una condensación. Entonces lo que haces es quitar metales pesados. Es lo mismo, sí te va a poner el efecto, pero va a ser mucho menos tóxico, porque estás quitando todos los metales pesados y están quedando en el agua. Pero ya antes, cuando fumaste, se calienta. En el momento de calentarse se hace una descarboxilación, llega el humo evaporado y después, como el agua está fría, se hace una condensación, como el ciclo del agua, y entonces se quedan los metales pesados, ¿no? Entonces es mucho menos dañino. ¿En la llama de microdosis igual funciona? Sí. Ahí, ¿qué estás haciendo? Estás semejando más a lo que produce tu cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo fumo, estoy concentrándolo mil veces a lo que mi cuerpo produce. Entonces las microdosis en general lo que hacen es activar sistema inmune y activar apetito y así, pero lentamente, porque lo que asemejas es el cuerpo, como es las dosis. ¿A nivel de cólico igual puede ser con microdosis o sin? No, si es cólico, solo si te lo estás tomando varios días antes. No sabría cuántos, yo por lo menos me contaría con 7 días antes, pero... Si es la urgencia en ese momento, las microdosis no funcionan. No, necesitas algo fuerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un sistema para degradarlo inmediatamente. Es a corto plazo. Si yo le meto una microdosis, es muy poquito, y lo degrado en fría, entonces deja de funcionar. Entonces, cuando lo metes en alcohol y haces la tintura, pues no se calienta nunca. Entonces suelta el THC ahí en el alcohol, o suelta... Ah, eso es interesante. Es que hay dos formas de extraer compuestos, bueno, dependiendo del tipo de compuesto, si es liposoluble o hidrosoluble, pues lo disuelves en agua o en aceite o en lo que sea soluble. Y la segunda es quitarle los compuestos por precipitación. Eso con lo que lo logras es con un alcohol. No sé si han visto que el alcohol seca. Sí. Eso es que está extrayendo todos los compuestos. Entonces, una forma es o engrasa y calentar, y la segunda es con compuestos alcohólicos o fenólicos. Entonces, ¿ahí qué pasa? En el, no sé si han visto que el alcohol no es 100% puro. Siempre lo traes al 95%, al 70%, al 85%. Lo que va a hacer es precipitar, es una reacción de precipitación, lo jala y los compuestos quedan en el agua. En la parte de agua, en el 5%, en el 10%. Entonces, cuando te lo pones, como ya lo extrajiste, lo que vas a tener generalmente es CBD, y lo que te va a hacer es modular el dolor. Por eso no extraes THC y no te pone. Vas a tener CBD. ¿THC solo es por el calor? Bueno, solo exacto. THC lo puedes tener de dos formas: THC normal o THC descarboxilado, que se llama THCA. El que es activo, por eso se llama THCA, por Active THC, es el descarboxilado. En general, de hecho, por eso puedes hacer gotitas que no ponga o que ponga, dependiendo qué es lo que tú quieres. Si dejas en el aceite y no lo calientas, lo que vas a extraer es CBD. Entonces eso te va a modular dolor, pero no vas a tener un efecto psicotrópico. Si tú lo que quieres es un efecto psicotrópico, lo tienes que calentar a baño María. Y entre más tiempo lo dejes, o sea, si lo dejas 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, a baño María es que vas a extraer el mayor porcentaje de THC, entonces te va a poner más. Otra cosa importante, tienen receptores diferentes, tienen puertas diferentes, cerraduras diferentes, el CBD que el THC. Entonces, dependiendo la cerradura, es el tipo de llave que le entra. Por eso no actúan igual. En general, las células musculares, las células epiteliales tienen mucho más cerraduras para CBD. Por eso desean el CBD y modulan el dolor, pero no te pongo. Neuronas tienen para THC. O sea, a ver, ¿el CBD se aplica en la zona o también se ingiere? Puede ser ingerido, puede ser aplicado. El CBD es un compuesto que está dentro de los cannabinoides. Entonces tú, dependiendo tu forma de extracción y como les decía, la forma en que lo utilices, es el receptor que vas a tener. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una extracción alcohólica, si yo le echo alcohol de caña, voy a extraer todos los cannabinoides, tanto THC como CBD, solo que el THC no va a estar activo porque no lo estoy calentando, no va a estar descarboxilado. Entonces, aunque se una, no voy a tener ese efecto. Y el CBD sí. Demasiado es justamente para dolor nada más. Exactamente. Si deseo activar, puedo calentar a María. Ahí lo que se hace generalmente es que mejor haces una extracción en aceite y de ahí la pasas al alcohol. Es mucho más sencillo. Y si lo quieres concentrar, eso todavía más, que ponga y que sean gotitas buenísimas, que con tres a mí me sirvan para volar o para el dolor, dependiendo para qué lo quieras. Haces una extracción alcohólica, que quiere decir lo dejas 21 días o 28 días, después eso lo filtras, lo pones a baño María y dejas que el alcohol se evapore. Entonces, ¿se acuerdan que era 95% alcohol? El 5% que te va a quedar, ahí está todo el dolor. Entonces, con tres gotitas vas a estar bueno. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para hacer pomada analgésica, ¿es más recomendable hacerlo con planta? Así usar, no sé, que pones el aceite y pones la planta, porque como dices, se va a activar el THC. ¿O hacerlo con micronos? ¿Con tintura? Pues la diferencia está otra vez en el mecanismo de extracción. Ahí va, el aceite de olivo o el aceite que usas en general es el mejor para permear en piel. Entonces va a ser muy bueno permeando, pero no va a extraer por completo todos los cannabinoides. Entonces va a ser muy bueno entrando. Si quieres que entre y quede, el chiste es aceite. Y si tú quieres atascarte y extraer todo lo que le puedas a la planta, es una extracción alcohólica. Entonces depende qué es lo que quieras, es el mecanismo que vas a utilizar. ¿Cuál es el problema de las extracciones alcohólicas o fenólicas? Que no es tan fácil quitarle los rastros. El alcohol sí lo evaporas y ya. Pero por ejemplo también se pueden hacer extracciones y te quedan súper limpias, es como lo más chic, es con lo que hacen, no sé, es el wax. El wax, que es más de 100 veces más fuerte, lo hacen con una extracción de isopropanol o con gas butano. Eso lo que haces es todavía extraes más, pero el problema es quitarle las rastras, que son tóxicas. Es dificilísimo, eso no se lo quitas, por lo menos el butano no se lo quitas y el isopropanol tampoco. Pero por ejemplo, para aceites esenciales, con isopropanol, o sea, pones, si no lo vas a usar tópicamente y solo lo quieres para que huela a tu casa, isopropanol es lo que más extrae. Entonces sí, en general depende químicamente de la cantidad de anillos de la molécula y de qué tantos enlaces tengan, si son saturados o no. De esos, el más leve es el alcohol etílico o el etanol. De hecho, una cosa importante, si lo van a usar para microdosis o tinturas, úselo con o alcohol de caña o alcohol del 96, el de tapa roja, porque ese es etanol. El de tapa azul es etanol más metanol. Entonces, como tienes ese CH4 ahí, ese CH4 interactúa con todo y es mucho más tóxico. Si yo me lo pongo en piel, me va a hacer daño, me va a resecar o voy a tener efectos secundarios. Y si me lo tomo, es el que te dicen que te queda ciego y que de verdad no te lo puedes tomar porque llegas al hospital, es por eso, porque tiene metanol. Entonces, lo primero que tienes que checar es el alcohol, que sea etanol puro, que sea alcohol del 96 o alcohol de caña. ¿En qué va a ser más fuerte? Dependiendo mi solvente, es la cantidad que me va a quedar cuando yo lo evapore. Si yo quiero hacer gotitas, por ejemplo, y lo hago con el alcohol del 96, que voy a tener 96% de alcohol y 4% de agua, cuando yo lo meta a baño María, ese alcohol se va a evaporar todo y todo me va a quedar en el 4% de agua. Se me va a quedar bien poquita solución, pero va a ser potentísimo. Si yo lo hago con mezcal, por ejemplo, o con vodka, o con algo que está al 50%, cuando lo evapore me va a quedar una concentración mucho más grande, me va a quedar para hacer muchos más frascos, pero va a ser más bajo el efecto, va a ser menos concentrado. Entonces, dependiendo qué es lo que quieras, qué tanto aguanta tu cerebro, qué es lo que quieras comer, es el tipo de alcohol que utilizas para hacer la extracción. Si quieres algo realmente fuerte, te metes o isopropanol o butanol, gas butano, y con eso absorbe por completo, pero quitar rastros es dificilísimo. O sea, no lo evaporas, aunque tú lo sometas a alcohol, no se quita. Básicamente son esos. Y veamos. ¿Y eso que queda, ese 5% se puede diluir? No sé si lo quieres para hacer una pomada o algo, eso después lo puedes echar en aceite. Pues. Sí, sí, sí. Eso aparte, como está en agua, lo puedes pasar en alcohol, preferentemente, y de ahí para siempre. Porque el 95% era alcohol y lo que resta es agua. Entonces, eso es una sustancia acuosa, pero si han probado las gotitas, saben a alcohol. Es porque nada le quitas los rastros tan fácil. No. O sea, este es el problema con las extracciones alcohólicas o fenólicas. Los fenoles son imposibles de quitar, los alcoholes son más fáciles, pero tampoco se quita. Y si es liposoluble, sí, esas son las ventajas, que vas a extraer menos, o sea, no te vas a pasar tanto, pero va a penetrar mucho mejor y no tienes esos rastros. Entonces, dependiendo para qué lo quieras utilizar, es lo que te va a hacer. Y bueno, ¿no se va una parte de la sustancia en el alcohol evaporado? Sí, no, o sea, teóricamente se te queda en el 5% que haces la extracción, cuando haces la extracción, pero bueno, siempre se va un poco, ¿no? De hecho, cuando hueles, si hueles, huele a marihuana, y eso es porque se está evaporando. Dependiendo qué también lo hagas, si controlas más, si tienes un termómetro, por ejemplo, lo tienes que meter arriba de 70 grados, si no, no funcionan las descarboxilaciones. Entonces, si tienes un termómetro y tienes una parrilla que solo te calcule a 70 grados. 70 para el alcohol. 70 a 90 para que una lo descarboxiles, el THC, porque si no, no se da una descarboxilación completa. Se da algo que se llama descarboxilación parcial, que para lo que funciona es que cuando tú descarboxilas, cuando tú lo sometes a alcohol a temperatura alta, lo que pasa es que sacas THC, te va a poner mucho, pero pierdes terpenos. Lo que hace que huela y que tenga esas propiedades que todavía no se sabe para qué funcionan, pero se sabe que funciona porque cuando se necesita no funciona bien chido, esos los pierdes. Entonces vas a perder terpenos porque son volátiles. Si en general lo que te conviene son descarboxilaciones parciales, se llama, que lo lleves primero a 70 grados para darle una primera descarboxilación y luego lo bajas como a 50, 55 y entonces se conservan los terpenos y entonces va a oler y va a estar doradito y vas a tener una descarboxilación, aunque no va a ser lo más atascado. Entonces, si lo quieres para uso lúdico, para ponerte, lo que te conviene es una descarboxilación total de 70 a 120 grados y que esté sostenido, que esté por más de 60 minutos. ¿Por más de 60 minutos? 60 minutos logras una descarboxilación total. Si lo que quieres es para uso medicinal, lo que te conviene son descarboxilaciones parciales. ¿Y cualquier aceite puede servir? ¿Cualquier aceite? Sí. Una cosa importantísima es que si hierve el aceite, deja de funcionar. Porque entonces desnaturalizas las proteínas que están funcionando, entonces ya no tiene ningún efecto o ya el efecto es parcial. Lo que tienes que cuidar es que esté en baño María y hierva el agua, pero no te vaya a hervir el aceite. Así ¿qué aceite recomiendas? El aceite de olivo es el que más se recomienda porque es el mejor para permear. Entonces es el que más permea en las capas de la piel. La piel se divide en epidermis, lo que está arriba, luego dermis y subdermis. Y se ha visto que el aceite de olivo es el que mejor puede pasar esas capas. Y una pregunta, por ejemplo, esas pomadas que venden a base de... ¿cómo se llama? ¿De vaselina? Pues es que ahí va a funcionar en el sentido que es liposoluble. Entonces cualquier cosa que sea grasa, tú vas a poder extraer. De hecho, si dejas la marihuana 40 días en aceite, aunque no le hagas absolutamente nada, se va a extraer y ya tienes tu aceite y no lo necesitas calentar ni nada. Si lo necesitas en una hora, lo calientas, dependiendo qué tan artesanal lo quieras hacer. Entonces, funciona en el sentido que va a extraer, pero por otro lado te estás metiendo petróleo, porque la vaselina es un derivado del petróleo. Entonces ahí lo que está, pues es tu salud, porque meterte petróleo no suena tan bonito. Entonces va a funcionar en el sentido de extracción. Cualquier cosa que sea grasa te va a extraer, o cualquier cosa que sea alcohol o algo parecido, metanol, cualquier extracción alcohólica que te permee. Y bueno, lo que decías de del mal viaje, y ¿eso tiene que ver con la potencia o tiene que ver como con el tipo de cannabis? Son tres cosas. Una es dosis-respuesta. O sea, si te pasas es un efecto fisiológico, porque tienes demasiadas moléculas que se están poniendo para abrir la cerradura. Entonces, te metiste de más, entonces es un efecto fisiológico, porque aparte es sistémico. ¿Qué quiere decir? Como tengo muchas puertas y me metí mucho, entonces se va a empezar a abrir todo. O sea, si yo fumé, se va a abrir aquí, se va a abrir epitelio de bronquios, se va a abrir epitelio de pulmones, se va a abrir neuronas, se va a abrir todo lo que se pueda abrir. Si yo comí, pues peor, todo este epitelio lo vas a abrir más neuronas. Entonces, una cosa es un efecto sistémico. Si te pasas, te va a dar porque es algo fisiológico. Entonces, eso es la primera. La segunda es el tipo. En general, cuando es índica, tienes más probabilidades de que te dé un mal viaje porque tiene mucho mayor concentración de THC. Está arriba del 20%. Y eso no es por... Es más bien a nivel neuronal. Lo que va a hacer es que le vas a meter más sustancia. Entonces, el efecto va a ser más potente. Entonces, vas a abrir muchísimos canales de sodio y vas a cerrar muchísimos canales de calcio. Entonces, ¡pum!, te va a explotar, ¿no? Con índica. Y la tercera es dependiendo cómo está tu día. Porque lo que tú vas a liberar cuando se active son los neurotransmisores que ya habías producido, que ya están prealmacenados. O sea, yo no voy a empezar a hacer neurotransmisores en ese momento, sino que se va a liberar el cargamento que yo traía. Si yo estaba bien feliz y tuve un día relajado o mi mente está positiva o así, voy a liberar probablemente receptores excitatorios como dopamina y serotonina. Entonces, aunque me haya metido mucho o el efecto sea muy fuerte, pues voy a tener neurotransmisores que en general me dan una respuesta de alegría. Pero si yo me la estoy pasando mal, por eso te dicen que es como una lupa que te amplía todo. Si estás triste, estás muy triste. Si estás muy feliz, te la pasas riéndote, porque son estos neurotransmisores que vas a liberar. Entonces, hay veces que te tomas poquito y te mal viajas, que dices, güey, fumé dos veces y estoy mal viajadísimo. Eso es porque estás liberando los neurotransmisores que traías almacenados, que probablemente son glutamato y GABA. Esos dos neurotransmisores lo que hacen es que activan una respuesta de miedo y de defensa. Si a mí me van a atropellar ahorita o me quieren asaltar o chacarear o cualquier cosa, yo voy a producir neurotransmisores inhibitorios, GABA y glutamato, que es una respuesta de huida y de supervivencia. Entonces, por eso te empieza a dar el pánico y el de, ¡ah!, ¿no? Y me van a ver y ya, es por eso. Ahí lo que más te conviene es decir, güey, es una sustancia que está interactuando en mi cerebro. Si yo cambio mi actitud, probablemente produzco otro tipo de neurotransmisores y en un ratito se me va a acabar el mal viaje porque voy a empezar a liberar los otros. Porque no sé si han visto que se hace como un loop, todo se vuelve grandote. Te asustas y entonces se vuelve peor y se vuelve más grande la respuesta y entonces te asusta más y entonces se vuelve más grande y entonces así. Es por eso. Porque al asustarte entonces es más respuesta de supervivencia, entonces activas más y entonces sacas más glutamato y entonces te asusta más y entonces... Y el problema es que si te metiste mucho, pues te va a curar un ratote esa hiperpolarización de la membrana. Porque ya se eliminó uno, ya lo degradaste y llega otro. Y ya lo degradaste y llega la otra sustancia que te metiste y ya lo degradaste. Entonces te va a durar un ratote el mal viaje. Si te metiste poquito, probablemente aunque te mal viajes no te dure poco. ¿Hay alguna como relación entre tu peso y la dosis que debes de consumir comida? Así en... No hay una relación directa, ¿no? Como que te digan, güey, si pesas 45 kilos, métete 1.2 gramos, ¿no? Pero en general, como se queden adipositos, en personas que tienen obesidad o sobrepeso, se les va a ir hacia grasa. Entonces el efecto psicotrópico va a ser más bajo, va a ser menor. Si no tienes grasa, ¿a dónde se te vaya y a dónde se almacena? Pues lo consumes. Entonces va a ser más alto el efecto. ¿Y pero así como un gramo, un... No, que yo sé. He visto que últimamente se utiliza para tratamientos médicos, justo para... creo que es para fortalecer como la parte del sistema inmunológico, como lo dices, pero las dosis son o tomadas o también fumadas. Ahí cómo actúa a nivel analgésico, por ejemplo, con el tema de pacientes con cáncer, ¿no? Sí, lo que hace es modulación del dolor. Y como modula el dolor es que puedes tener un efecto sistémico o puedes tener un efecto local. Así funciona en general no solo la marihuana, sino todos los medicamentos. Si yo me pego aquí, pues no quiere estar hasta el moco. Bueno, quizás sí, pero en general la gente no quiere estar hasta el moco y que actúe sobre todas sus células, sino que me quiero poner una pomada y que se me quite. Eso es un efecto local. Si a mí me duele todo, lo que quiero es un efecto sistémico, algo como el Dolac que me quite el dolor. Y si a mí me van a poner, o sea, si me van a operar, lo que necesito es un opiáceo profundo, que vaya en vena y que recorra rápidamente y todo, ¿no? Entonces, basado en eso, lo que te va a hacer es si es un efecto local o sistémico. Si es un efecto local, si lo quiero para un golpe de aquí, lo que me va a hacer es que ese CBD va a interactuar directamente con mis células de epitelio o mis células de músculo, no más. O sea, no se me va a ir al cerebro, no nada. Si lo quiero sistémico, si yo tengo un dolor crónico, por ejemplo, si tengo cáncer en fase terminal, y entonces tengo un dolor crónico, yo lo que quiero es que se me quite todo el dolor. Entonces ahí cuando fumo o como, es un efecto sistémico, porque al fumar no solo se me quedan los pulmones, sino también se me va el cerebro. En el momento que se va el cerebro e interactúa con neuronas, otra de las cosas que hace es que inhibe prostaglandinas y leucotrienos. Las prostaglandinas y los leucotrienos son las moléculas del dolor en general, y lo que hace es que yo tengo mi neurona presináptica y ahí también hay otras puertas para prostaglandinas y leucotrienos. Entonces yo tengo cáncer de pulmón, entonces del pulmón están mandando las señales, están mandando las llaves de prostaglandinas y leucotrienos, pero está el cannabinoide, y entonces lo que hace es bloquear esas puertas y que solo se abra la otra. Por eso no te duele, no es que no esté sucediendo, ojo, es como todos los medicamentos que son para dolor, no es que no te esté doliendo, lo que haces es que haces que tu cuerpo no te avise que te duele, porque estás inhibiendo prostaglandinas y leucotrienos. Pero eso sí es un efecto sistémico. ¿Y no se usa como a nivel de fortalecer el sistema inmunológico en temas como...? Es que hay súper poquitos estudios a nivel sistema inmune como tal. O sea, en donde hay estudios es a nivel cáncer, porque se ha visto que induce una cosa que se llama apoptosis en las células cancerosas. La apoptosis es la muerte celular programada. Es un suicidio de la célula. Yo ya no sirvo o estoy vieja o cualquier otra cosa y me muero. Y las células cancerosas lo que hacen es que no tienen ese control de morirse. Aunque estén mal, aunque estén mutadas, se siguen replicando. Se ha visto que el cannabinoide lo que hace es que le pega esas células y les vuelve a activar ese proceso de apoptosis. La célula se muere y por eso funciona en cáncer. Pero a nivel sistema inmune en general, no se ha visto. Hay muy, muy pocos ejemplos y es dificilísimo porque en general, como es una droga ilegal, los consumidores no consumen solo esa droga de entrada. Entonces tú dices, este es el efecto, pero no sabes si fue el efecto de la marihuana o fue el efecto del alcohol o fue el efecto del tabaco o de la tacha o del LSD o todo junto. Entonces discernirlo es dificilísimo. Lo segundo es que no tienes como en general cepas puras. En México no sabes, como es ilegal, no sabes que te estás fumando. Entonces no sabes cuáles están siendo los efectos secundarios por la planta en sí a los efectos secundarios por lo que te estás fumando, si te estás fumando pesticida o ese tipo de cosas. Entonces es una población muy heterogénea, entonces llegar a una conclusión es dificilísimo. Yo te tengo una pregunta. Sí. Lo que tú comentaste entonces, el THC lo gatilla el lanzamiento de todos esos neurotransmisores que hemos producido durante horas anteriores. Uh-huh. ¿En sí el THC es un neurotransmisor? THC no es un neurotransmisor porque no te va a dar, bueno, hay una cosa que se llama respuesta eferente, que quiere decir que la sustancia al momento, tiene dos tipos de neuronas, una que se llama neurona presináptica, que es la que le va a ir al chisme, es la que sensa, ¿no? Yo digo, ah, bueno, aquí hubieron 20 personas y estaban así, bla, bla, bla, bajo con Julie y le cuento el chisme, y entonces Julie toma las decisiones para ver si se hace otra jornada o se invita a hablar, ¿no? Entonces, la presináptica es en donde vas a tener receptores para THC. Para que sea un neurotransmisor, tiene que salir de la postsináptica. Tiene que ser la que toma decisiones o la que tiene una funcionalidad. Y el THC no, el THC entra en una presináptica, por eso no es una neurotransmisión. O sea, lo que va a hacer es entrar a la de antes y cambiar el ambiente para que la otra produzca ciertas sustancias o libere ciertas sustancias. No sé si me... ¿El cuerpo en sí no produce THC como ¿sí? la comunicación entre neuronas? Sí, es lo que les había contado que tenemos... Tenemos unas cosas que se llaman endocannabinoides o cannabinoides endógenos. Si no, no nos pondría. No te conviene tener un sistema solo para ponerte hasta el moco, ¿no? Y no solo tú, sino que lo tengan los ballenas, que lo tengan los delfines, que lo tenga una esponja de mar, que lo tenga una medusa, que lo tenga una ardilla, porque es el sistema más, más conservado entre especies. Lo tienen los artrópodos, lo tienen los escarabajos, lo tienen los moluscos, lo tienen todo. ¿Siempre funciona sobre las presinápticas en todas las especies? En neuronas sí, pero también funciona en otras células, como miocitos, en los epiteliales, en mucosas, por eso sirve el lubricante vaginal, en estómago, en pulmones, en todo. Entonces puedes borrachear cualquier animal, excepto. Sí. Sí, desde un escarabajo hasta... Ha de ser chido ver una medusa así. O sea que en cuanto a servicios se pone... En este aspecto, como dices tú, de que el lubricante vaginal, ¿ese puede servir para lo que son los cortos? No. Porque en general, para que sirva el lubricante vaginal, utilizan concentraciones muy altas de THC. Entonces... utilizan en general o hash o extractos como wax para hacer lubricantes vaginales. Entonces, hacer algo muy concentrado, lo que vas a promover es una vasodilatación. Entonces, al abrir, lo que haces es tener orgasmos prolongados por la vasodilatación. Entonces, si el orgasmo después te relaja y te quita el cólico, es una buena idea, pero pues no lo vas a sentir intensísimo. Entonces, por eso es mejor las gotas o algo más leve. En general, en todo, ¿en qué tipo de cánceres lo has visto? O sea, ¿o es en general? O sea, la apoptosis es casi igual en todas, pero ¿en qué tipo es? No, lo has visto en leucemia mieloide aguda y cáncer de pulmón, no de lesiones pequeñas. No casi. En leucemia de boda y en cáncer de pulmón, pero de los chiquitos. No es que leucemia, yo lo hubiera hecho, no te pensé. Sí, porque aparte mieloide quita células de sangre, pero sí, han sido los dos tipos de cáncer que se han hecho. Y de las dudas que hablabas directamente, pues, el cólico. ¿Cuál es la receta? Esa es la... ¿Pregunta? Pues básicamente lo que haces es primero una extracción alcohólica, o puede ser, si lo quieres para cólicos, te conviene una extracción a base de grasas. ¿Qué quiere decir? En aceite de coco en general, porque para vagina se utiliza aceite de coco porque también inhibe el crecimiento de parásitos y de bacterias y así, porque si metes otro aceite probablemente produzcas infecciones vaginales. Entonces, en aceite de coco líquido dejas de, en general son de 5 a 7 gramos por 250 mililitros de aceite de coco, lo pones en baño María por una hora por lo menos, máximo 90 minutos y ya, y esos te los pones y son de 10 a 15 gotas. Eso es para cólicos. Hay que tener cuidado con el pH. Exactamente, el pH vaginal. tiene que estar a 4.8, que es lo que te hace, ¿no? De 4.8 es mucho. Hay que tener cuidado también cuánto usan, porque yo a mi esposo una vez lo pasé mal. Porque se absorbe demasiado, entonces si no tienes una dosis adecuada, te da un arrebatón y más rápido y más provocado. Sí, en general mucosa siempre absorbe rápido, ¿no? Cualquier cosa que te pongas abajo de la lengua. Bueno, muchas gracias.